le va nunca, ¿entendés? Sí, está cada vez más cerca, la posibilidad es cada vez más posible. Digo, me parece y justo que... cuando se aproxima se eleva la temperatura y ya se disipa la posibilidad. Ay, me engaña pichanga esto. De ninguna forma estaban armadas. De ninguna forma. El presidente del bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Rivarola. Lo que sí después, en el segundo encontronazo, digamos, sí estaban armados, pero con gases y con bala de goma. Eso es lógico. Si la gente del otro lado le estaban tirando con amor, no le tiraban ni con flores tampoco. Porque si hay un policía muerto, seguramente no fue tirado con flores. Con amor no le tiraban ni con flores tampoco. Le puedo asegurar que las primeras balas que se encontraron fueron todas 22. ¿Lo determinó la justicia? La justicia dice que el policía murió con bala 22. ¿Y el resto de las personas que fallecieron? También falta todavía que se termine, pero le puedo asegurar que son con bala 22. Tengo una mala costumbre de hace muchos años ya, que de rato se me ocurre renombrar a la gente, ¿no? Entonces, hay una semana, la semana pasada le decía Miguel a todo el mundo. Miguel, por ejemplo. Ay, le parece, ¿por qué? Y esta semana... la semana Miguel. ¿Y esta semana le dice Mauricio a todo el mundo? No. Está bien. Hay gente que se molesta. Bueno, Mauricio, ¿en qué andamos, Mauricio? Tema 1. La vaca, vamos. La vaca, perfecto. La vaca es un animal todo forrado de cuero, tiene las tetas tan largas, bueno, que le llegan hasta el suelo. Sí, ahí está, listo, resuelto. Tema 2, perfecto. Tema 2. ¿Qué es Mauricio Macri a esta altura? ¿Un caudillo populista distrital? Tiempo, señor escribano. ¿Un político que gestiona eficazmente? ¿Un líder de la nueva política después de 8 años? O el nuevo líder de una posible fuerza de derecha nacional en la Argentina, o ninguna de todas ellas, o un poco de todas ellas. Me quedan más preguntas que respuestas. ¿Alguna respuesta, algún indicio le quedó? No, queda, ninguno. Cada vez me resulta más abstruso. Muchas preguntas. Ya se quedó allá. Ya está, las preguntas están hechas, quedarán flotando en el aire. Y tenemos tiempo para responder hasta 2015. Claro, vaya pensando. Pueden cambiar las respuestas. Por ejemplo, el 14 de agosto. Las preguntas también. Algunas otras respuestas. Vanina se ha tomado una energizante, una especie de algo que le da energía. ¿Qué es eso? ¿Qué es un Energisol. Energisol. Antidoping acá. De Energisol, que tiene como cafeína concentrada, es eso que venden como por ahí para mezclar con... No, son cosas naturales. Con vodka. No, chicos, son plantas. No, en realidad lo venden. Sí, bueno, son todas plantas. Sí, hay otras plantas que tampoco están permitidas. Me someto al antidoping, no tengo ningún inconveniente. Después pasé al baño. Después va a venir la enfermera a buscarla de la mano como el Diego en 94. Sí. Les están buscando el rifle de Maradona. La mentira democrática... de la AFA ya es, digamos, de larga data. O sea, siempre el comité ejecutivo de la AFA ha decidido democráticamente exactamente lo que le proponía Julio Grondona ya desde hace muchos años. El proyecto lo presenta el presidente. Sí. Lo votan 22 clubes a favor, 22 clubes lo llevan a la asamblea y lo da de baja el presidente. O sea, el presidente no le importaron los 22 votos a favor. O sea, 22 votos que son desoídos de un plumazo es la prueba de que él considera en realidad que son de él, digamos, que no hay una voluntad popular de los clubes. El hashtag de Twitter es Chau Grondona. Chau Grondona, bueno. Así que es claro. Con Zaffaroni no.